El mito. Un mito es una narración tradicional que busca explicar fenómenos naturales, sociales o culturales que resultaban misteriosos para los pueblos antiguos. En lugar de basarse en hechos comprobables, los mitos utilizan elementos fantásticos y simbólicos.